Noche de luna, noche de estrellas, en sus querellas, solo faltas tú, mi amor. Qué linda está la noche y no tenerte aquí a mi lado, para besarte como nunca te han besado, para adorarte como a diosa inmaculada y rendirme a tu mirada como canta su patrón. Verías las estrellas que me alumbran fulgurosas y me dicen tantas cosas que no puedo comprender, porque aquí faltas tú, que conoces su luz y podías descifrar lo que dice la canción que le cantan desde lejos a mi pobre corazón. Verías las estrellas que me alumbran y me dicen tantas cosas que no puedo comprender, porque aquí faltas tú, que conoces su luz y podrías descifrar lo que dice la canción que le cantan desde lejos a mi pobre corazón.